haberte hecho tanto mal y lastimar tu corazón. De haberte hecho tanto mal y lastimar tu corazón. Yo sé que sufriste por mí aquella tarde en que me fui. Por eso es que estoy aquí, para entregarte mi amor. Por eso es que estoy aquí, para entregarte mi amor. Volver a nacer, aquel gran amor que creció una vez en tu corazón. Volver a nacer, aquel gran amor que creció una vez en tu corazón. Juan Carlito, como la extraño. Hoy vengo a pedirte perdón por el error que cometí, de haberte hecho tanto mal y lastimar tu corazón. De haberte hecho tanto mal y lastimar tu corazón. Yo sé que sufriste por mí aquella tarde en que me fui. Por eso es que estoy aquí, para entregarte mi amor. Por eso es que estoy aquí, para entregarte mi amor. Volver a nacer, aquel gran amor que creció una vez